Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, disfrutando de esta hermosa mañana y con ganas de ver si tenemos fútbol o no tenemos fútbol esta semana. Y bueno, yo creo que el fin de semana que viene es difícil. O sea, yo ya te lo había dicho la semana pasada, me parece que es muy complejo que el 30 y el primero haya actividad. Vamos a ir para 4 fines de semana consecutivos sin fútbol de primera división, ni tampoco de segunda. Me parece que se apunta mucho a la fecha 7 y 8 de octubre como retorno de la actividad. Pero también va a depender de la evolución del conflicto. O sea, hasta ahora, vos fíjate que desde la semana pasada pasaron 4 días para que hoy los clubes le presenten un documento a la Mutual de Jugadores para ver si pueden solucionar el conflicto del fútbol. Hoy le van a llevar un documento a la Mutual donde seguramente le aprueben el tema del famoso aumento para los jugadores de la B, pero también le van a pedir otras cosas. Y ahí hay que ver el margen de negociación. Yo creo que esta semana lo que se agota son las instancias entre los clubes y los jugadores de diálogo. O sea, esta semana ya está, se discute, se agota. Y bueno, por eso creo que la otra semana se estaría levantando el paro si es que se encuentra una solución. De lo contrario, vamos a seguir en esta instancia. Y yo creo que también se agota porque me parece que los clubes de primera, que no tienen problema en el aumento de los salarios de la B, también están poniendo arriba de la mesa otros escenarios políticos que están complicando. Entonces, esta como que es una semana ya de instancia final de negociación. Y bueno, después habrá que buscar soluciones, ya sea que aparezca la AUF, que hasta ahora no aparece porque entiende que es un problema de clubes y de jugadores, y si no, los propios clubes darse cuenta que hay temas políticos que no son el momento de poder plantearlos como para que el fútbol vuelva. Así que bueno, me parece que estamos en la última semana de previa del conflicto, ¿no? Eso significa que son varias cosas las que se tienen que solucionar, no solamente los reclamos de los jugadores, sino los otros desencuentros paralelos que están circulando alrededor de todo esto. ¿Es así? Exacto, que hay clubes que están divididos entre lo que se quiere para el futuro, sobre todo, ¿no? Porque en realidad hay clubes de primera división que pretenden la creación de una liga profesional, pero con parámetros especiales y con pautas especiales. Por ejemplo, es una liga que la integran algunas instituciones y no todas. Por ejemplo, están los clubes históricos liderados con Peñarol, Liverpool, Defensor, Danubio, River, Wander, Cerro Largo, Cerro. Pero hay otros clubes que no les interesa esa liga profesional por cómo está armada, porque no conocen el proyecto, porque en algún momento se sintieron ninguneados las sociedades anónimas deportivas. No sé, Boston River, Plaza, todos los demás equipos, ¿no? Torque, Nacional no está dentro de la creación de la liga profesional porque entiende que no la quiere hacer bajo estos parámetros de organización. Y bueno, entonces hasta que no se pongan de acuerdo en eso es muy difícil pasar a crear una liga profesional. Entonces, bueno, todo eso está trabando lo que es el tema de fondo, que también está todo el tema de la venta de los derechos de televisión, porque esta liga que hoy Peñarol, Liverpool empujan, se hace con parámetros con la idea de bueno poder llegar a un punto de acuerdo en la renovación del contrato con Tenfield de cara al futuro. De hecho, es una liga que la sede social la paga Tenfield, por marcarte algo. Los abogados los ha puesto Tenfield. Entonces, digo, está muy marcada. Y hay clubes que entienden que, bueno, la liga tiene que ir por un parámetro independiente para el día de mañana llegar al mejor acuerdo con el tema televisión y que sea independiente y que no tenga ningún condicionamiento con nadie. Entonces, bueno, esa es la gran lucha que hay de fondo, ¿no?, que se está dando y que todavía no hay puntos de acuerdo. Son todos intereses económicos más que deportivos, en definitiva. Y bueno, digo, hay intereses deportivos, pero hay temas acá los grandes temas del lío siempre están en el tema económico y en quién termina definiendo mucho el tema, sobre todo televisión, ¿no? Y también la AUF quiere tener alguna injerencia para que los clubes no le deban favores a Tenfield. Entonces, bueno, está ahí el tema de discusión y por eso el fútbol está siendo rehén de todo este tema político, ¿no? Pero bueno, hay luchas que hay que darlas y hay disputas que hay que darlas, y que la AUF en su momento las dio para recuperar patrimonio que tenía de alguna manera perdido dentro de lo que eran los recursos genuinos de la selección nacional, y que hoy los ha recuperado y que hoy le permite a la selección uruguaya tener buena salud económica. Durante muchos años los tenía esos recursos cedidos, se fueron venciendo los contratos y los jugadores pelearon para recuperar terreno, y bueno, es parte de una pelea global que se está dando a nivel de intereses económicos. Bueno, ¿y de fútbol podremos hablar? Sí, hay temas de fútbol, porque más allá de todo también se nos viene la fecha eliminatoria, ¿no? El partido Uruguay-Colombia, el partido Uruguay-Brasil, ya se supieron algunos nombres de jugadores que van a estar y de otros que no van a estar. Por ejemplo, dentro de las caras nuevas fue reservado Ronald Araújo, Ronald Araújo, Matías Vecino, Georgian Darrascaeta, son jugadores que van a estar si no se lastiman en estos días, ¿no? Pero están reservados. Después la confirmación de varios jugadores que ya estuvieron y que vuelven a estar, la base de la selección es la misma. Y después también confirmación de algunos que no estuvieron y que vuelven a no estar presentes. Por ejemplo, Coates, Suárez, Cavani no van a estar tampoco en los partidos con Colombia y con Brasil. Así que bueno, yo te diría que la base es la misma, con algún ingrediente que aparece, como Araújo atrás, como Vecino, que también tiene la intención de que juegue zaguero. Me parece que bueno, pasa por ahí un poco los cambios que puede llegar a tener Bielsa para los partidos con Colombia y con Brasil. Y después hubo también el fin de semana goles uruguayos. Darwin Núñez hizo un gol para el Liverpool, que ganó 3-1 al West Ham. Maxi Araújo, otro jugador que fue titular en la selección, hizo un gol para el Toluca, que empató con el América. En Argentina hizo 2 goles Cócaro. En Argentina critican mucho a Cavani porque lleva 6 partidos sin convertir. Y después, bueno, muchísimo fútbol internacional, y también hubo amistosos de equipos que acá se están preparando para el comienzo del campeonato cuando se reanude, ¿no? En Brasil también hubieron nuevas incorporaciones al plantel. En Brasil, bueno, Brasil, a ver, hizo una lista ya final de 23-24 jugadores. Y hay un cuadrazo, porque está Neymar, está Vinicius, está Rafinha, está Gabriel Jesús, está Richarlison, tiene delantero por todos lados, ¿no? Bueno. La verdad que Brasil va a jugar con lo mejor. Claro, justo ahora, por ejemplo, el fin de semana se lastimó Vinicius y no jugó el Clásico de Madrid, pero se espera que para la fecha de la eliminatoria pueda jugar. Brasil juega primero con Venezuela y después viene a Montevideo para jugar con Uruguay. Recordame la fecha, recordame las fechas, por favor. 12 de octubre. A las 5:30 de la tarde en nuestro país, 3:30 de Colombia, jugamos contra Colombia en Barranquilla. Y después el 16 de octubre en Montevideo, 21:00, jugamos contra Brasil. Mira, de noche el partido. Bien, bueno. Sí. Es un día de semana y se juega de noche. El partido de la selección nacional a las 21:00 con Brasil, horario central. Así que bueno, eso es lo que tenemos por delante con la eliminatoria. Después, en el fútbol internacional, ayer un gran clásico que ganó Atlético Madrid, dirigido por Simeone, le ganó 3-1 a Real. Jugó Jiménez titular, lo hizo muy bien, jugó Valverde, participó en una asistencia de gol, pero no jugó bien el Madrid, con muchos errores defensivos. Fue un gran clásico Atlético Madrid, que lo ganó bárbaro. El Barcelona le ganó al Celta y volvió a Araújo, jugó todo el segundo tiempo, es una buena noticia. En Inglaterra sigue primero el City, segundo el Liverpool. En Italia está primero el Inter, segundo el Milan. Goleó el Paris Saint-Germain 4-0 el clásico frente al Olympique de Marsella, y jugó Ugarte todo el partido y fue figura. Así que bueno, nada, cosas que van pasando a nivel de clubes, con jugadores destacados y bueno, con muy buenos rendimientos que se están dando de algunos uruguayos en el exterior, ¿no? Y bueno, a nivel local, Peñarol le ganó a Progreso 3-2, se sintió un poquito Abel Hernández, y esto lleva a que, bueno, está demorada la vuelta de Abel. 2 goles de Pato Sánchez, que se está metiendo en el equipo titular en este preciso momento. Y Nacional le ganó a Atenas de San Carlos 5-1, ya está jugando Ginela. Nacional le ha permitido recuperar a algunos jugadores. Todavía no está Carneiro, pero se especula que, como faltan 2 semanas todavía para la vuelta al fútbol, va a llegar Carneiro para esa fecha, ¿no? Bien, ¿y del rugby qué tenés para decirme? Bueno, que el miércoles juega Uruguay contra Namibia, el penúltimo partido, perdió los 2 primeros. Y bueno, ahora se viene el partido con Namibia, que será 12:45 en la ciudad de Lyon el miércoles. Uruguay le queda este partido y después le quedan los All Blacks en la última fecha, parece un partido durísimo, ¿no? Así que bueno, Quedó mejor sensación del primer partido con Italia que el segundo, ¿no? Por parte de Uruguay. El primer partido con Francia, mejor imagen que el segundo con Italia, ¿no? ¿Algo más pendiente por ahí? No, por ahí está todo lo del deporte en estas horas. Y bueno, esperar que ojalá hayan puntos de acuerdo en estas horas para que el fútbol pueda volver. Claro que sí. Buena semana para ti. Lo está precisando la gente y sí. Sobre todo también, ni que hablar, un montón de puestos de trabajo que hay relacionados al fútbol que son tan importantes, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y además todo este receso de alguna forma hace a la calidad misma del deporte, ¿no? De la práctica y del fútbol. Y aparte, otra cosa, ya vamos a tener que jugar 4 fechas entre semana y después todos los fines de semana. Entonces, vas a terminar jugando 3 partidos por semana. Entonces, después los jugadores también tienen siempre el riesgo de lastimarse. Todo eso genera un atraso grande, ¿no? Bien. Buena semana para ti, Federico. Gracias por todo. Charlamos el viernes y ojalá que el viernes tengamos ya alguna señal diferente para la gente de Aspen con respecto al retorno de la actividad en el fútbol, tanto de primera como de segunda división profesional. Ojalá. Te mando un abrazo, Jorge, saludos a todos por ahí. Otro para ti, hasta luego, chao. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.